secos y reprimidos. Cuando Dios creó el Edén, pensó en América. Cuando Dios creó el Edén, pensó en América. Argentinos que se roban todo, paraguayos que no tienen mar, peruanos que se derrumban, en Colombia te van a secuestrar. Cuando Dios creó el Edén, pensó en América. Cuando Dios creó el Edén, pensó en América. Mejor.